Parece ser que este espacio de poetizar la vida tiene una audiencia también infantil, aunque yo no creo mucho en esta división de literatura para grandes, para chicos. Yo creo que la literatura se escribe siempre desde un mismo lugar, desde esa belleza interior que nos ronronea a todos y a todas, tengamos la edad que tengamos. Pero bueno, hoy de algunos de mis libros escritos desde la niña interior van algunos poemitas dedicados a los más pequeños o a esos pequeños que están adentro de los más grandes. El preguntón. Si los clavos clavan y los besos besan, dime, buen amigo, ¿qué harán las cerezas? Si las perlas perlan y los baldes baldan, si los peines peinan y nunca se alargan, ¿qué será esa cosa que hacen las montañas? ¿Qué harán las linternas todas las mañanas? ¿Eh? Ay, mundo redondo, redondo, no me duelas tanto, no me lleves hondo. Dijiste que eras un sol para mí y ahora te olvidas. No seas así. Cierra esa ventana donde todo es gris. Quiero ver colores, déjalos venir. Vamos a ver si encontramos el poema de amor vegetariano. Pero me parece que anda escondido. Sí, sí, anda escondido porque se le interpuso a la rima rima. A la rima rima, ¿quién rima mejor? ¿Mi amiga Sabrina o mi amiga Flor? A la rima rima, ¿quién rima con Flor? ¿Aníbal, Esteban, acaso Melchor? A la rima rima, ¿quién rima y se anima a escribir la rima que rima mejor? A ver, a ver. La chancha paseandera. La chancha negra se fue a la estación con sus tres chanchitos y mucha ilusión. La chancha negra parecía una tromba, se lustró los tacos, se pintó la trompa. Al chanchito overo le puso un sombrero, al chanchito pardo un lindo tapado y a la chancha gris perfume de anís. El tren se demora y la chancha negra observa la hora. ¿Dónde fue la chancha con los tres chanchitos? ¿Se habrá ido al río? ¿Andarán perdidos? Piensa su marido. Otro chancho atrevido. De los caminos locos y las vereditas del sol, vamos a leer un poema cacofónico. Una voz, todas las voces. Si la paloma arrulla cuando el lobo aúlla y la vaca muge cuando la madera cruje y el loro también cuando pasa el tren, uno y dos son tres. Si la rana croa con viento en la proa y las ovejas balan y no se resbalan, uno y dos son diez. Si los monos chillan subiendo a las sillas y los perros ladran junto a las arañas, uno y dos son cien. Si las moscas zumban y el silencio inundan cuando el pollo pía y no hay quien se ría, uno y dos son mil. Aquí está el poema de amor vegetariano que se andaba escondiendo acá en la radio. Estaba la zanahoria dormida sobre el laurel cuando vino el rabanito a regalarle un clavel. Fue en ese mismo momento que el zapallo saludó. Iba elegante y contento a visitar a su amor. La berenjena violeta encontró a su amiga blanca suspirando por el berro que la dejó por la albahaca. La coqueta calabaza con su traje anaranjado se fue corriendo a su casa a ver a su enamorado. Zapallito verde y tierno, le decía en el balcón, sin vos ni como ni duermo, te entrego mi corazón. La cebolla con el puerro se empezaron a mirar justo al fondo de la olla donde fueron a parar. Sentadita, la mandioca a don Verdeo esperaba y enamorado el tomate por la chaucha suspiraba. El simpático morrón andaba buscando novia y su amigo Coliflor le presentó a la achicoria. Había andado la papa de gran amor con el nabo, Paseando por la mesada, se los vio muy abrazados. El brócoli y el repollo se quedaron solterones. No me meto en este embrollo, para mí nada de amores. Sin embargo, el otro día por la olla se los vio piropeando a la batata que ni bolilla les dio. A poetizar la vida, entonces. Thank you.